estar en tus brazos, bajo el verdugo de tus ojos, prisionero de tus encantos, en la celda de tus antojos. Que yo nunca habré de escaparme, que yo cumpliré esa condena. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Que yo nunca habré de escaparme, que yo cumpliré esa condena. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Condéname, querida mía, condéname toda la vida. Condéname, querida mía, condéname toda la vida. Cautivo de tus embelesos, azotado por tus caricias, en el cadalso de tu aprecio. Que yo nunca habré de escaparme, que yo cumpliré esa condena. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Que yo nunca habré de escaparme, que yo cumpliré esa condena. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Condéname, querida mía.